El tema que escucharás a continuación no es apto para menores ni gente feca. Parte del panamio, Miengo Flow, la bestia de la lírica. Llegaste disparate, de mis cabales me sacaste hasta la orilla, nadaste y en la orilla te me ahogaste, tranquilo guate, que te flow a todos los partes, inflaste cuando grabaste, pero te pescó cotar. Le maniga, que llegó por la barriga, figa, estos son las grandes ligas, aquí con plomo te castiga, uy uy uy, sal corriendo, desde lejos te estoy viendo, como quiera te mando y el pescuezo te lo siembro. Sinfónico, por ya pillapi, con sinfónico, sembrando el pánico, con los brazos mecánicos. Son dos mundos distintos, papá. Tranquilízate, que usted sabe que estamos fuertes sin ir al gimnasio. Bibi In, al corillo de la República Dominicana también. Los chilenos, los mexicanos, los colombianos, el combo que no se deja. Oye, Nicaragua, Perú, por ley, el mundo entero, Orlando, Bolivia, España. El fucking hip hop verdadero, sí, el real gangsta, yo. Sinfónico con Jumpy desde Full Record, pa' que sepa.